pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en el dial de la mañana por Radio Municipal Santa Rosa para contarles que hay nuevos guardavidas en nuestra provincia. Muy bien. Tras rendir el final práctico, 23 pampeanos y pampeanas completaron el curso de la Escuela de Guardavidas que se desarrolla, como te digo, en La Pampa a través del trabajo en conjunto de los Ministerios de Educación, Salud, Seguridad y Desarrollo Social. Y para conversar sobre este tema ya está en línea con nosotros Alejandro Costabel, que es guardavida y profe también de la Escuela Provincial. Hola Ale, bienvenido. ¿Cómo estás? Gaby Torres, Eri López y aquí equipo te saludamos. ¿Qué tal Gaby? Buen día para todos y todas. Bueno, Ale, gracias por tu tiempo y qué buena noticia, ¿no? Estos 23 pampeanos y pampeanas que completaron este curso y bueno, ya son nuevos guardavidas para La Pampa, justamente. Sí, sí, la verdad que una satisfacción, la segunda promoción, después de varios meses, casi un año de trabajo duro por parte de ellos. Bueno, este es el primer grupo que completa toda la capacitación. A pleno. Ale, ¿cómo fue la cursada? Ahí lo decía yo, ¿no? Que está a cargo de la responsabilidad, digamos, de la Subsecretaría de Deportes, ¿no? Y bueno, me imagino que cursaron diferentes materias teóricas y prácticas. Sí, sí, hay un gran equipo de trabajo, uh-huh. Comandado por la Subsecretaría de Deportes, sí. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud a través del CODE, la Fundación de Banco Pampa, que es la que tiene la plataforma virtual de todas las materias teóricas. Y sí, cumplen bastante pruebas prácticas en lo que es ARCP y primeros auxilios, obviamente, y el desempeño en piletas, seguridad en piletas, y tenemos la gran suerte de que nuestra provincia tiene la base de campamento en Pehuenco. Claro. Lo cual nos permite con la mejor atención siempre y las mejores instalaciones de poder desarrollar una semana de entrenamiento en el mar, que ya los prepara para cualquier ámbito de trabajo, por así decirlo. Claro. Si bien el guardavidas tiene título, bueno, se revalida en cada lugar donde trabaja. Tal cual. Pero ellos ya están capacitados para trabajar, obviamente, en cualquier lugar. Bien, ni hablar. Alejandro, ¿cuánto llevó este tiempo, digamos, el tiempo de preparación para poder completar el curso? Obviamente lo hicieron otra vez, como dijiste, bueno, tuvieron la prueba ahí en Pehuenco y quizás pudieron trabajar haciendo prácticas en el Provida también. Mira, tienen obviamente todo el soporte teórico y mucha parte práctica. Sobre todo de técnicas y estrategias de rescate en piletas. Este año funcionaron 4 sedes, Relicópico, Santa Rosa y General Campos, con los chicos de toda la provincia. Entre 10 y 11 meses, todavía hay chicos que tienen que recuperar algunos contenidos, o sea que puede haber algunos más recibidos. Claro. Y tuvieron que hacer algunas guardias, durante el verano, en colonias, en las piletas, con los guardavidas que están acreditados en esos lugares. Yo tengo una libreta de control, por así decirlo, de práctica. Más en la semana de Pehuenco completan bastante, digamos, en su formación profesional. Tal cual. Totalmente. Ale, me imagino también, ¿no?, enfocándome un poquito con los chicos y las chicas, ¿cómo fue la experiencia de ellos, o por lo que has podido escuchar o han podido ir compartiendo, ¿no?, en todo este tiempo, con respecto a nadar en aguas abiertas, o de esto que conversábamos, me acuerdo, en una entrevista el año pasado, con el respeto, ¿no?, que debido que hay que tenerle también al mar. Sí, para algunos hay varios nadadores y todos tienen obviamente buena adaptación al agua, pero bueno, el respeto, el ingreso y el conocimiento del mar es complejo también. No, el desempeño fue, la verdad, que excelente, le fueron tomando confianza y conocimiento. A través del conocimiento también uno elimina temores, conocer corriente, conocer mareas, el comportamiento del mar. Igual cada lugar es distinto, Pehuenco es bastante particular, bastante tranquilo también, pero bueno, la verdad que estamos contentos. El desempeño de ellos fue, la verdad que fue muy muy bueno. En la parte del CODES, que es la que nos asiste en lo que es RCP, primer auxilio, también fue excelente, y bueno, es un comienzo, como le decimos a ellos, ¿no? Es un comienzo ahora para desarrollarse como profesionales, mejorar, capacitarse cada día más, actualizarse, mantener la condición física, que es fundamental. Da igual. Y bueno, por ahí el cambio de mentalidad de que no es un deporte, es una vocación de servicio, es un trabajo en equipo, fundamental el trabajo en equipo, en la emergencia. Y bueno, el feliz es porque ellos pueden actuar en su comunidad, no solamente en las piletas, en el día a día, con su gente, su barrio, su ciudad, su pueblo. Son agentes que pueden colaborar con el sistema de salud también. Así que bueno, estamos felices. La verdad que sí, que es súper importante. Bueno, ahí lo decía, el tema esto de ayudar a la comunidad, ¿no? Con el tema de los primeros auxilios, el RCP, que siempre, en alguna oportunidad, siempre está bueno saberlo. Alejandro, ¿cómo fue el trabajo final que tuvieron que realizar para, bueno, ya poder decir que eran flamantes graduados? Bueno, es una prueba física bastante exigente, donde tienen que aplicar algunas de las técnicas más comunes o más usadas, por así decirlo. Obviamente que la fatiga implica tener que pensar y tener que decidir. No es una situación real, pero bueno, se intenta simular el cansancio y la toma de decisión en el último trabajo. Se hacen algunas correcciones y bueno, este grupo inicial lo pudo aprobar, y algunos y bueno, también se reciben 3 guardadías de la primera promoción, que por enfermedad o por algunos inconvenientes no habían podido terminar, así que ellos también finalizaron, así que ahí sumamos 27, creo, en esta promoción. Bien. Ale, y también, bueno, lo que decías vos ahí en un momentito de la entrevista, ¿no? Lo importante también que es la capacitación, ¿no? Recuerdo también cuando, creo que, sí, si no me falla la memoria, lo diste vos, que fue también la introducción al primer respondiente acuático con respecto a las piletas, ¿no? Claro, hicimos una capacitación para líderes también, que se va a continuar también este año con vistas a la posibilidad de ir diagnosticando o seleccionando, viendo quiénes podrían, digamos, completar un futuro curso de guardería, una futura tercera promoción que aún no está definida. Pero sí, es importante la capacitación, es fundamental, y la actualización también. como te comenté y que les decimos a los chicos, esto es un inicio, ¿no? Ahora están capacitados para saber hacia dónde ir, cómo actuar y cómo mantenerse siempre actualizados y con un buen desempeño físico para desempeñar la profesión. Totalmente de acuerdo. Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, por supuesto, los micrófonos a disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Saludos y felicitaciones a todos los nuevos guardavías. Y, bueno, gracias a ustedes. Dale, abrazo grande. Estamos en contacto. Chao. Gracias.